La semana pasada se dio suma urgencia el proyecto de ley de radios comunitarias, después de un año y medio de estar dormido en el Congreso. Aunque la suma urgencia determina su aprobación en 10 días y no permite modificaciones a la ley, posiblemente se demorará más, ya que recién ahora está siendo discutida por la Comisión Mixta de Transporte y Telecomunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara Baja. De ser aprobada esta legislación, tendríamos la primera ley para medios comunitarios en Chile y sería un paso para asegurar que las concesiones en el espectro radioeléctrico sean entregadas a organizaciones sociales y no a empresas privadas, como afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, Alberto Cancino. Limpiaríamos primero la casa, como decimos nosotros, de que sean realmente los concesionarios y los dueños de estos medios o la propiedad de estos medios sean realmente organizaciones sociales comunitarias y no sean tan solo estas empresas privadas que hoy día, que damos cuenta nosotros de más de 130 empresas privadas que hoy día tienen estas concesiones. Entonces, en ese sentido, es un gran paso, es un gran avance en materia de comunicación y especialmente mejorar las condiciones de las radios comunitarias en Chile. Además, en materia técnica y jurídica, las radios ciudadanas tendrían una gran mejora, pues estarían capacitadas para emitir publicidad y ampliarían su cobertura con una antena de 18 metros de altura y una potencia de 25 watts. A diferencia del actual proyecto, el marco legal vigente creado en 1994 estableció dentro de la Ley General de Telecomunicaciones la categoría de emisoras de mínima cobertura, que no asegura sustentabilidad económica de estos medios, sino más bien los discrimina con respecto a las radios comerciales. Por eso, democratizar las comunicaciones es una gran deuda que existe en nuestro país, como declaró Alberto Cancino en entrevista con Lo que no se oye. La gran falta que le hace a Chile es que la democracia llegue al tema de las comunicaciones, y eso yo creo que es un desafío y es una deuda que se tiene permanente en materia de libertad de expresión, en materia de desarrollo de las telecomunicaciones, sobre todo para medios más chicos y donde la ciudadanía puede ser parte y participa activamente en estos medios. De aprobarse esta ley, representaría un gran avance en la democratización del espectro radioeléctrico en nuestro país, pues sería un buen comienzo para incentivar el desarrollo y asegurar el sustento legal del resto de los medios comunitarios en Chile.